escapar, pero inventas un lugar en tu mente para refugiar. Ah, ah. Ves lo que no debes mirar, los complejos no se van y te atormentan cada día más. Ah, ah, ah. Luego